Bueno, hace rato que vienen pidiendo que se reúnan y demás. Lo cierto es que para el día de hoy y después de varios cuestionamientos que realizó la oposición como parte de la aprobación de tres nuevas excepciones para la construcción de torres, se va a reunir en la Comisión de Compensaciones Urbanísticas. Tiene que ver dentro del entorno de la Comisión de Obras, y para poder charlar un ratito sobre esto estamos en comunicación telefónica con el concejal de Unión por la Patria, Miguel Guglielmo. Miguel, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Gracias a ustedes por llamar. No, por favor. Todo bien. Bueno, está siendo como el gran debate de los últimos días, ¿no? Digo, no solo el debate, sino las dificultades que se están dando para poder reunir la Comisión de Compensaciones Urbanísticas. Sí, en realidad sí. Esto hace mucho tiempo que comenzó, primeramente con reunión de asesores de nuestros bloques en función de este tema, pero si te parece hacemos un repaso de lo que ocurrió el día jueves, en sí. Realidad, que fue estos desarrollos inmobiliarios que vos nombrabas. Cuatro fueron los que ingresaron en el ámbito del Consejo Deliberante. A tres se le dieron aprobación en la última sesión del día jueves. Uno de ellos volvió a la Comisión de Obras y, bueno, allí discrecionalmente se direccionaron las compensaciones de esos desarrollos inmobiliarios hacia el Distrito Tecnológico. ¿Por qué se generan estas compensaciones? Básicamente porque estas construcciones exceden el FOX, el FOT, exceden un montón de factores de ocupación territorial, de factores de ocupación de uso de suelo, cantidad de pisos, y en función de eso se generan compensaciones urbanísticas. ¿Nosotros a qué nos referimos puntualmente como Bloque de Unión por la Patria? Tomando ordenanzas vigentes, una de ellas es la 25.142, que en el artículo 3, que su título es Patrimonio, habla de los recursos que surjan de contribuciones o cualquier tipo de gravamen que el municipio establezca en virtud de incremento de los indicadores urbanísticos. En su inciso E, los recursos que ingresan al municipio en carácter tienen que estar enmarcados en el artículo 50 de la Ley Provincial 14.449. Y estos fondos, sigue diciendo la ordenanza, tienen que estar destinados al mejoramiento y o construcción de vivienda social, al financiamiento de obras viales o de infraestructura, o al financiamiento de equipamiento urbano, entre otros, dirigida a los sectores más vulnerables y sin recursos. Uh-huh. ¿A qué nos referíamos? A que en función de la ordenanza 25.142 que se encuentra vigente y la ley provincial 14.449, estas compensaciones se redireccionaran hacia ese fondo, y ese fondo podía destinar, si en las mismas, como planteó el concejal Lauría, podían ir a mejoramiento del barrio Centenario, o si podían ir al barrio Autódromo, o al saneamiento ambiental del barrio La Herradura. Básicamente, ese fue nuestro planteo. Lamentablemente, no nos alcanzaron los votos para generar lo que hubiese sido absolutamente más democrático, que era la decisión de esas compensaciones urbanísticas a través de un fondo que estuviera estudiando cuáles eran los sectores más vulnerables y con menores cantidades de recursos, como para que las mismas se dirigieran hacia ese lugar, o una problemática tan grave como la del barrio Belgrano. Y bueno, finalmente terminaron esas compensaciones dirigidas al Distrito Tecnológico. Lo que hoy se va a poner en discusión es la ordenanza 25.115 que crea esta comisión conformada por el Departamento Ejecutivo, el Honorable Consejo Deliberante, para el análisis de un sistema de compensaciones urbanísticas. Ahora, nosotros estuvimos discutiendo el jueves pasado, donde ya hay dos, una ordenanza y una ley provincial que estipula cuál debe ser el manejo de las compensaciones. Lamentablemente se direccionó de forma discrecional hacia el Distrito Tecnológico, y bueno, hoy sí nos ponemos a discutir esta comisión especial, cómo debería comenzar a funcionar, en función del acceso justo al hábitat, ¿no? Te iba a decir eso, ya digo, la comisión va a empezar a trabajar sabiendo que ese dinero, ese ingreso con el cual va a contar la municipalidad por estos permisos especiales, digo, no los va a contar, digamos. Exactamente, esos fondos van directamente hacia cuestiones de luminarias y arreglos donde se va a ubicar el distrito tecnológico, que es en la zona de la ferroautomotora. Por ende, Miguel, hablando así tipo de barrio, arrancan como debajo de la lona, digamos, porque ya arrancan sin saber de dónde pueda partir o empezar a aparecer un fondo para poder generar todo esto que vos decías anteriormente, tanto claro, sea el arreglo del barrio Belgrano o lo que fuere. Seguro, sería para futuros desarrollos inmobiliarios que excedan estos códigos urbanísticos, ¿no? Uh-huh. Si realmente logramos que se ponga en funcionamiento la comisión, te reitero, esto viene de principios del 2022, donde comenzaron las primeras reuniones, y recién al día de hoy, una vez decididas las compensaciones de estos tres desarrollos inmobiliarios que se aprobaron el jueves pasado, se comienza a rediscutir. Miguel, ¿crees que hay...? Porque en realidad en el medio también hay un pedido de la CTA, de los trabajadores, de que se conforme esta comisión de acceso al hábitat y demás, que es una ley provincial del cual el municipio debería hacerse lugar y poder llamarle y poder convocar una especie de multisectorial ¿cómo se llama? Comisión de varios sectores. ¿Crees que está como relegándose el problema habitacional? Ya ahí me meto de lleno en la cuestión que tiene que ver con la gente que necesita una casa, digo, que ya no puede pagar alquiler, mira, que se le hace complicado y demás, y le vamos a construir, yo no estoy ni en contra ni a favor, ni hago ni juzgo la construcción y la modernización de la misma. Ahora, para una persona que no tiene dónde vivir, que le construyas un edificio de 50 pisos o de 20 pisos, para 300 personas y diga, che, ¿y yo qué onda? Se genera un contrapunto importante. Y aparte te agrego una cosita más. Primero, que no se evalúan nunca las cuestiones de infraestructura para semejantes construcciones. Y en segundo lugar, que todos los marplatenses lo observamos, esos edificios quedan absolutamente vacíos. O sea, vos hace una recorrida por la costa y tomate el tiempo de ir desde Constitución hasta Estrada y fíjate que todos los edificios que están ahí están todos con las lucecitas apagadas. Y lo mismo pasa de Constitución más hacia el lado del centro. En realidad, acá nosotros, desde las tres centrales de trabajadores, la Defensoría del Pueblo, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, la Pastoral Social de la Iglesia, lo que estamos planteando es la conformación de un Consejo Local de Vivienda, Tierra y Hábitat en el marco de la Ordenanza 22.014 y la Ley 1449 de Acceso Justo al Hábitat. Para ello, el viernes próximo, va a haber una jornada de trabajo constitutiva con el objetivo de promover la constitución de este espacio. Esto va a ocurrir aquí, en el recinto del Consejo Deliberante, el próximo viernes a las 11 horas. Están los colegios de profesionales citados, las tres centrales, la diócesis de Mar del Plata, la Facultad de Arquitectura, y vamos a comenzar a discutir la constitución de este Consejo Municipal de Vivienda, Tierra y Hábitat, como para generar una ordenanza que determine de dar forma y comencemos a discutir un montón de problemáticas que tiene la ciudad de Mar del Plata. Tenemos un déficit habitacional enorme, tenemos problemas con los alquileres, se mezclan estos desarrollos inmobiliarios que en realidad son departamentos que quedan torres que quedan con sus departamentos absolutamente vacíos. Esto incrementa el valor de la propiedad, así que nosotros vemos como indispensable que se constituya este Consejo Municipal de Vivienda, Tierra y Hábitat. Tenemos la primera jornada de trabajo este viernes. Bueno, los invitamos desde ya a que la puedan presenciar o seguirla a través de nuestro canal de YouTube y veremos a ver cómo vamos encaminando las discusiones para la constitución del mismo. Miguel, ¿hay algún relevamiento que se sepa qué cantidad de vivienda ociosa hay en el Partido General Pueyrredón? Mira, es algo que vamos a empezar a trabajar, que los colegios de arquitectos tienen esta información. También tenemos un número estimativo de que son más de 35.000 viviendas las que se requieren en la ciudad de Mar del Plata para cubrir las necesidades habitacionales de nuestra población, pero esto va a ir surgiendo de esta jornada de trabajo, esos datos van a ser mensurados y puestos en conocimiento de la sociedad como para que la gente los conozca y desde ya vaya acompañando la constitución de este Consejo Municipal de Vivienda, Tierra y Hábitat. Una vez que esto esté, constituido y se empiece a trabajar en números, ahí empezará a depender de la voluntad política del Ejecutivo para lo que la comisión decida o ustedes decidan, se pueda llegar a hacer o llevar adelante, cuando ¿no? Cuando no tenés la voluntad política del Ejecutivo, como todas las cuestiones, cuesta mucho, pero al menos hemos logrado, después de mucho trabajo e insistencia, colocar en discusión este tema en el ámbito del Consejo Deliberante de General Corredor. Bien, teniendo en cuenta todo esto que estuvimos hablando, ¿cómo estás viendo lo que se viene? Lo que va a pasar ahora en un ratito nada más, que es esta primera reunión. ¿De qué manera crees vos que se va a poder desarrollar? Como viene planteado por parte del oficialismo, escucharemos a los concejales del interbloque oficialista y ahí, en función de lo que planteen, comenzaremos a dar el debate. Bien. Así que es cuestión de esperar a ver cuál es la propuesta que vienen. Miguel. Así es, sí. Es ver la propuesta que generan ellos y de allí en más comenzar el debate y ver cómo sigue la situación. No, quería agregarte ahí al pasar, dijiste vos que había, sí, dentro de los proyectos estaba el del concejal Lauría, para los que no lo saben, que era lo, sí, del centenario. ¿Ustedes hubieran acompañado si eso hubiera sido una propuesta al cual el oficialismo hubiera estado de acuerdo? Sí, cómo no, sí, claro que sí. Sí. A ver, la realidad del centenario es dramática, va a ocurrir una desgracia en cualquier momento, esperemos que no sea así, pero bueno, acá tenemos que intervenir de alguna forma y comenzar a darle solución a los vecinos de ese barrio, que son muchos y que están sufriendo una problemática edilicia extremadamente grave. Miguel, te agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh? Abrazo grande y lo mejor, obviamente. Gracias para la reunión de hoy. Ahí pasaba el concejal de Unión por la Patria, Miguel Guglielmotti, hablando un poquitito de lo que es esta comisión de compensación urbanística que se va a reunir hoy por primera vez dentro del marco de la Comisión de Obras y que nace a partir de las idas y vueltas que se generaron cuando se aprueba estas excepciones. Son tres las excepciones. El Distrito de Arte y Diseño, que es donde estaba el no me va a salir el nombre. El Superdomo.